Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apura, que nos deje el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! ¡Espera! ¡Espera, no me dejes! ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú toca la ventana. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos una tarde más aquí en Estación Cultura Viva. Les saluda Gaby Álvaro junto con mi compañero Jorge Vega. Les traemos una tarde maravillosa, un programa lleno de sorpresas y de muchas cosas novedosas. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, amigos, bienvenidos a Estación Cultura Viva. ¿Con qué vamos, Gaby? Bueno, vamos con el segmento La Voz de tu Artista. Siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. Bueno, hoy tenemos como invitado especial a Hugo Chiliquinga Giraldo. Él es el hijo menor de Consuelo Giraldo y del fallecido Hugo Chiliquinga Espín, creador de la tapa armónica radial, siendo esta la primera patente sobre una guitarra en Ecuador y la primera en Latinoamérica. Y además, junto a su equipo de trabajo crean Requintos. A los 17 años fabricó su primera guitarra. Su equipo de trabajo lo conforman 8 personas. Hasta el momento, 500 han sido sus creaciones. Grandes músicos nacionales como Andrés Acoto, La Toquilla, Trío Colonial, entre otros, e internacionales como Jerry Rivera, Marc Anthony y los Bambam de Cuba han sido sus fieles clientes. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Hola, muchachos, gracias por el espacio y pues contento de estar aquí. Un invitado de lujo que tenemos, Gaby, ¿sí? Claro que sí. Además, hoy vamos a conocer un poco más de tu trabajo y además pues de las personas que nos escuchan y que nos miran, pues que estén atentos a todas las sorpresas del día de hoy. Por supuesto. Bueno, comencemos. ¿Quién fue Hugo Chiliquinga Espín? Hugo Chiliquinga fue mi padre. Bueno, él inició todo este trabajo, viene a ser una tradición familiar. Entonces, él la inició con mi abuelo en la provincia de Tungurahua, en el cantón Píllaro. Entonces, en ese tiempo se construían arpas, guitarras y violines de forma empírica, con los materiales que se podían encontrar, ¿no? Con lo que tenían a la facilidad. Entonces, bueno, ahí nació la pasión de mi padre por construir este tipo de instrumentos y posteriormente pues viajar y poder ya investigar y poder buscar una calidad de que lo distinga, que lo caracterice. En búsqueda de esos materiales y de esas técnicas pudo viajar a España, a México, a los Estados Unidos, Alemania, Holanda, a diversos países donde adquirió mucho conocimiento para poder él crear su propia guitarra, ¿no? Porque lo que pues culminó fue creando una tapa armónica, una técnica propia que difiere de todos los constructores de todos los países. Listo, igual quisiéramos un poco que nos compartas sobre cuáles son los recuerdos que tú tienes de tu niñez y además cómo nació, obviamente, de familia, ¿no?, esta influencia. Pero cuéntanos un poco más de tus recuerdos de la niñez, un poco más direccionado a todo este mundo del arte, la música. Claro, de hecho, pues, mi padre también fue músico y, bueno, cuando yo estaba pequeño veía cómo llegaban los artistas y entonaban ya las guitarras, probaban y hacían música ahí. Y por eso es que también me gustó mucho la música ecuatoriana, a mí me gusta mucho nuestra música. Y aparte, pues, la felicidad, ¿no? Cuando tú puedes crear algo, pienso que es como o como le digo yo, es un hijo de madera cada guitarra, porque lleva una parte de ti en cada una, sabes que es distinta. O sea, ninguna guitarra, por más que las hagas al mismo tiempo con las mismas maderas, salen iguales. Entonces, eso pasaba, claro. Listo, tú nos dices que te gusta mucho la música nacional. Quisiera que nos compartas un poco también, para continuar con la entrevista, ¿cuáles consideras que son tus más grandes influencias en el mundo de la escena artística musical en Ecuador? Claro, de hecho, pues digamos en el... Me dejo influenciar mucho por la música romántica. Hubo una ola aquí bastante fuerte en Ecuador de tríos. Ajá. Entre ellos está uno de los más destacados músicos, se llamó Mero Hidrobo, que fue un requintista y pues fue un guitarrista clásico autodidacta. Entonces, él lastimosamente pues nos abandonó de forma física a muy temprana edad, ¿no? Para lo que podía haber hecho, pero nos dejó su música y nos dejó mucha virtud, mucho virtuosismo en tema de la interpretación del requinto. Queremos que por favor nos cuentes, a las personas que no sabemos, ¿qué es un requinto y cómo está conformado el requinto? Bueno, la guitarra es lo que... Bueno, tomando referencia el requinto y los demás instrumentos cordófonos se los conoce a los instrumentos que llevan cuerda. Entonces la guitarra viene a ser la base para que se deriven los otros instrumentos, como es el caso del tiple, como es el caso del bandolín también. Y el requinto, con diferencia a la guitarra, es en cuerpo, es más pequeño. Aparte se afina en otra nota. La guitarra la afinamos en mi y el requinto lo afinamos en la. Entonces son 5 medios tonos o 2 tonos y medio más altos que la guitarra. Aparte pues que tiene un diseño característico que le permite al ejecutante alcanzar notas agudas de forma más fácil. Amigos que nos miran y que nos escuchan en su programa Estación Cultura Viva, recuerden que estamos junto a Hugo Chiliquén en esta interesante entrevista y pues vamos a seguir conociendo un poco más de tu trabajo. Y queremos también que nos converses un poco sobre ¿cuándo nació tu interés por el hecho de crear guitarras? Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, sí, digamos que como todo niño que busca los juguetes y todo, pues siempre tuve esa etapa, ¿no? No es que desde niño y niño, uh-huh. Niño, 5 años, no. La verdad que yo veía siempre a mi padre y pues yo tenía mucho apego, mucho cariño por las guitarras. Pero cuando empecé en realidad a manipular herramientas y a conocer maderas y demás, fue a los 16, 17 años, donde ya pude construir mi primera guitarra. Pero antes, hablando de por ahí de los 12, 13 años, tuve la oportunidad de con mi padre crear una especie de libro de construcción. Entonces, él me guiaba y me dictaba todo. Es un recuerdo bastante grande que tengo, porque pues no se ha publicado. Uh-huh. Esperamos que en un futuro, pero es una información que era... yo sentado y él dictándome tal material es óptimo para el sonido y tantas cosas que son sabiduría, ¿no? Uh-huh. Listo. ¿Dónde se fabrican tus guitarras? Bueno, nosotros estamos en Quito, en el norte de Quito, en la calle Guachi y Avenida Legarda, pero pues es un digamos, estamos en proyecto de hacerlo un museo también, porque tenemos mucho material y pues nos visitan varios músicos de diversas partes del mundo. ¿Y cómo es el ambiente familiar entre ustedes? Bueno, somos una familia muy unida, el trabajo nos ha unido y eso es una virtud, porque cada cual se encarga de un área o de un proceso en específico. Entonces juntamos todas esas habilidades y ese profesionalismo que ya tenemos en dicho proceso por tantos años, y pues las cosas se dan muy fáciles, ¿no? Igualmente queremos que nos compartas un poco, Hugo, sobre el tiempo que se tarda en construir un requinto. ¿Hay un tiempo estimado o quizás hay clientes que piden como más, que sean más minuciosos o más detallosos? Conversamos un poco eso. ¿Lleva el mismo tiempo, algunos más, otros menos? Claro, bueno, el proceso que le damos a cada instrumento también depende del clima. Suponte ahora, digamos que con este clima que estamos un poco fríos, se retrasa siempre el trabajo, porque hay humedades que que se deben controlar para poder sellar las cajas y todo. Entonces, el tiempo mínimo que utilizamos para construir una sola guitarra o un requinto es de un mes y medio. Entonces, esa es una base de tiempo. Hay instrumentos que se pueden construir, incluso hemos tardado en construirlo 2 años. Entonces, son instrumentos muy, muy especiales. Hugo, ¿tú nos podrías tocar alguna canción? Él trajo en este momento un requinto, ¿no es cierto? Una guitarra. Sí, es una guitarra. Una guitarra. Entonces queremos saber si es que nos puedes deleitar con algún tema. Claro, este es un pasillo. Lo aprendí junto a un amigo, se llama Alfredo Cuesta. Él es un guitarrista clásico. Entonces esta versión está adaptada a guitarra solista, ¿no? Sí, es un pasillo, se llama Pasional. Y recuerden, amigos, que ustedes nos están viendo y escuchando, pues estamos junto a Hugo Chiliquinga, que nos ha comprendido un poco de su arte, su conocimiento y, por supuesto, su pasión. Y vamos a continuar con esta entrevista en Estación Cultura Viva. Queremos que nos converses un poco. Bueno, Gaby lo habló en el inicio un poco de tus clientes, que son artistas nacionales e internacionales, muy reconocidos tanto en la escena local como internacional. Convérsanos un poco de eso para que nuestro público conozca más sobre las personas con las que has trabajado. Sí, claro. Bueno, mi padre pues fue uno de sus anhelos y uno de sus objetivos cumplidos, que Paco de Lucía. Paco de Lucía es considerado el guitarrista flamenco más influyente de los últimos tiempos. Entonces, es para muchos un ídolo, entre los cuales yo me incluyo, porque es un músico tan virtuoso. Fue un músico tan virtuoso. Imagínate que él llega a tener una guitarra hecha en Ecuador. Entonces, ese fue uno de los anhelos más grandes de mi padre. Aparte, pues nosotros hemos estado inmersos, o prácticamente hemos llegado a tener contacto con muchos músicos de una escena musical ecuatoriana un poco más diversa. En este caso, Andrés Acoto, él fue miembro de los Cruz en Carnac. Claro. Entonces, justo esta guitarra que yo tengo aquí se la pedí prestada para venir. Entonces, también enviamos un saludo a Andrés, ¿cierto? Sí, Andrés. Y pues esta guitarra en especial, esta guitarra es Es una guitarra en homenaje al proyecto Santa Coto, que era un proyecto audiovisual donde participaron muchas personas, y este es un homenaje a ese proyecto. Este es el emblema o el logo del proyecto Santa Coto, es un pájaro mecánico que está prácticamente tallado allí por parte del equipo. Manolo, que es una persona que trabaja con nosotros, nos colabora y es el hábil en los detalles. Entonces, como te dije, cada uno se especializa en ciertas cosas. Aparte, pues el más reciente músico que ha podido tener una de nuestras guitarras es Andrés Cepeda, que próximamente también lo vamos a tener por acá en Ecuador. Y pues digamos que nos llena de orgullo que un músico internacional busque una guitarra ecuatoriana, porque pues hay muchas marcas de guitarras, ¿no? Uh-huh. Y que digan, no sabes, que yo quiero una guitarra Chiliquinga para mis conciertos, y que tú veas las fotos y que esté la guitarra, y es como es una sensación de un trabajo, sí, bien hecho. Sí, la verdad que sí. Vamos a escuchar una canción, se llama Abre que voy, de Los Bambam. Y volvemos con la entrevista, así que muy pendientes. La clave, mi gente, la clave llama la salsa. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Que vengo matando. amigos, escuchamos la canción Abre que voy de Los Bam Bam. Y recuerden que estamos junto a Gochiliginga conociendo más de su trabajo. Pero antes de continuar con la entrevista, queremos mandar saludos a las personas que nos escriben a través de la transmisión en vivo de Estación Cultura Viva. Saludamos a Carlos David Quintana, a Fernando Díaz, a Susana Reyes, a Gladys Calderón, a Rubén Vega y a todas las personas que se están conectando. Y recuerden, amigos, que para estar más pendientes de todo lo que se viene en Estación Cultura Viva, pues no se despeguen de las redes sociales, porque ahí ustedes podrán encontrar quiénes son nuestros invitados, los concursos que nosotros hacemos, y pues hablando de concursos, junto con Gaby, pues les tenemos una sorpresa. Como saben, cada mes de nuestro programa de Estación Cultura Viva, ustedes van a poder ganarse un premio muy especial. Y lo que tienen que hacer es, durante todo el mes, compartir las transmisiones en vivo para que puedan participar y puedan ser parte de los distintos premios y sorpresas que les estamos preparando. Claro que sí, al final del mes vamos a hacer el sorteo, así como hicimos a finales de mes, el 2 de octubre. Este mes quedó ganadora Berito Arias. Así que, Berito, te estamos esperando para entregarte tu premio, que tiene que ver con algo de comida y literatura. Vamos, por favor, con el termómetro de Cultura Viva. Hugo, queremos preguntarte, ¿cómo te ves en un futuro? Bueno, en un futuro... Bueno, sí, con todavía con las guitarras. Pero quizá... No podría imaginar en un futuro cómo sería el asunto, porque hemos evolucionado tanto en estos años que sí, o sea, hasta uno mismo se puede sorprender de lo que, de las capacidades, ¿no? Entonces, pienso que no me visualizaría, sino que siempre estoy pendiente, o estamos pendientes de mejorar, y eso es lo que nos ha llevado también a trascender un poco. Entonces, no me podría visualizar en un futuro, pero seguro pues será mejorando esta técnica y manteniendo la tradición familiar. Perfecto. Y seguimos, Gaby, pues con el termómetro Estación Cultura Viva. Hugo, convéncenos y cuéntale al público la película, ¿cuál es tu película favorita? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Y qué serie estás viendo? Bueno, digamos que mi película favorita, la que más en estos tiempos me impactó, fue la película de Coco, la película de Pixar. Coco, claro. Sí. Bueno, entonces habla acerca de un niño, ¿no? Que tiene pues la ambición o el gusto por la música, pero su familia no se lo permite, ¿no? Y pues eso, pues aquí en Ecuador también se vivió, ¿no? Hace tiempo pues decían que no toques la guitarra porque te vas a hacer bohemio y cosas así. Y pues esa es una de las películas que me gusta mucho ver, me gusta mucho la cultura mexicana, ¿no? Aparte, pues en temas así de libro, tal como literatura, hace mucho que no me he dedicado. El último que leí fue de un amigo mío, se llama Alfonso Vargas, pero eran poemas prácticamente. Y de allí pues me dedico también a investigar un poco de madera, de eso sí, en ese tema pues sí busco libros y busco mucha información relacionada con madera, entonces sí. Hugo, creo que también queremos hacerte una pregunta que les hacemos a muchos amigos que nos visitan, que son artistas y nos gusta escuchar sus opiniones, y por supuesto a las personas que nos escuchan y nos miran, también que sean parte de tu experiencia. Hugo, ¿se puede vivir del arte en Ecuador? Sí, la verdad que si lo haces bien, o sea, sí, porque pienso que cada persona tiene una personal, o sea, tiene su estilo propio, ¿no? Es como decirte los pintores, o sea, todos, cada uno tiene su estilo, se enmarca en ciertos aspectos para sus obras. Y aquí en Ecuador, yo te puedo decir personalmente que sí se puede vivir. Si tú le pones amor, pero un amor bastante especial a lo que haces, para poder conseguir que la gente quiera ese producto, en este caso nuestras guitarras, sí se puede vivir del arte. Al menos nosotros hemos en este tiempo exportado prácticamente el 80% de lo que hacemos. Entonces mandamos nuestras guitarras a Estados Unidos, hace poco estuvimos en México igual con en viaje de negocios, y en Colombia también, bueno, prácticamente hace una semana también en Perú. Bueno, se puede vivir del arte, sí, se puede vivir del arte, para que en Ecuador al menos, claro que es diferente, porque cuando tú le puedes preguntar a un artista que su presentación sea su música, no es mi misma realidad, porque nosotros hacemos algo tangible, ¿no? Como es la guitarra. Pero, pues, como te digo, en nuestro caso, sí se puede hacer bien, claro que sí. Queremos que nos cuentes qué tipo de madera utilizan tus guitarras. Bueno, nosotros importamos madera de diferentes partes del mundo, y pues cuando tenemos la oportunidad de buscarlas personalmente, vamos también y conseguimos madera de México, de Canadá, de los Estados Unidos, de Europa, de, como es el caso de Alemania, y también en África. Hay maderas muy muy preciosas en África y en la India. Entonces, esta guitarra que tenemos aquí, esta guitarra tiene la tapa, o esta parte de aquí, café, es cedro del Canadá. El cuerpo, el mástil, es cedro de Honduras. Y el cuerpo, esta madera es una madera especial, pero es madera ecuatoriana, es de nuestra Amazonía. Lastimosamente es súper complejo conseguir madera de este tipo, porque aquí hay mucha restricción, y lo cual está bien, ¿no? Pero nosotros, como constructores de guitarras, digamos, no talamos de forma indiscriminada. O sea, nosotros con un árbol haríamos 100 guitarras, la verdad. Sí, entonces el impacto que tendríamos ambiental es mínimo. Hugo, para ir finalizando ya esta entrevista, y con el termómetro también de Estación Cultura Viva, queremos que nos digas o que nos resumas en pocas palabras qué significa para ti el mundo del arte, de la música y obviamente la fabricación de requintos y guitarras. Claro, yo definiría todo esto en pasión, porque pienso que la persona debe buscar algo que lo haga superarse. En este caso, nosotros con la guitarra hemos encontrado, o le ponemos prácticamente cada guitarra una personalidad diferente. Y eso no se daría si tú no estás apasionado por este trabajo, ¿no? O sea, harías guitarras por cientos y todas serían iguales y ninguna te causaría ningún interés ni nada. Entonces, pienso que la pasión que uno puede hacer, que le puede poner a las cosas, es lo que mueve a que llegues lejos, ¿no? ¿Podríamos finalizar con algún tema musical? Sí, claro. Este es un estudio en sol, de Ferdinand Carulli, del estudio número 5. Entonces es música clásica para guitarra, ¿no? Y bueno, yo no soy guitarrista, la verdad que yo más me dedico a la construcción, pero pues ya en tantos años con guitarras me ha permitido un poco manejar la destreza. Gracias, Hugo, por compartirnos un poco más de tu experiencia, de tu arte y, como tú lo dijiste, de tu pasión. Listo, sí. Por favor, queremos saber cuáles son tus redes sociales. Bueno, estamos en Facebook como Guitarras Hugo Chiriginga, en Instagram como Guitarras Hugo Chiriginga y también en la web www.guitarrashugochiriginga.com. Todo es igual, ¿no? Guitarras Hugo Chiriginga, así nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Listo, Hugo, te agradecemos muchísimo tu tiempo por compartir en Estación Cultura Viva y recuerda que las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas para los proyectos que tengas, la información que vas a presentar y pues absolutamente todo, porque Estación Cultura Viva siempre está dirigida pues para lo mejor que se hace en Ecuador respecto al arte y la cultura. Claro que sí, vamos al espacio publicitario y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Causa y Manta Yupay Chan. Gracias a la vida. Un concierto de celebración, agradecimiento y música ancestral con cantos y sonidos. Del ganador del premio Eugenio Espejo, Enrique Males, que le canta a la naturaleza, a la vida y a la reivindicación de los pueblos. Esta ceremonia andina estará acompañada de música, danza, poesía y video. Le esperamos en este recorrido sonoro con los instrumentos precolombinos de cuerda, viento y percusión. El jueves 11 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas disponibles en las boleterías del teatro. Platea baja $10, platea alta $6. Mayor información al número 098-3079-577. Causa y Manta Yupaychani. Gracias a la vida. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Calla! Por un amor. ¡Calla! Va pasando por el cerro Cuya. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Zambita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Siguiente parada. Estación Luces, Cámara y Acción. Amigos, y seguimos con Estación Cultura Viva. Esta vez, pues, comenzamos, como lo quisiera, con el segmento Luces, Cámara, Acción. Pero antes de continuar con el segmento y hablarles de las sorpresas que les preparamos, queremos mandar un saludo a las personas que nos miran a través de la transmisión en vivo en Facebook. Saludamos a Susana Reyes, a Juan Vega, a Gladys Toledo y también a Berito Arias. Que Berito Arias... Berito, precisamente... te estábamos esperando con la comida. Berito Arias fue la ganadora del premio sorpresa del primer mes. Pero claro, como no lo vino a retirar, creo que ese premio se va a ir a otra persona. Ese premio se perdió. Y recuerden, amigos, que si ustedes quieren ganarse el premio sorpresa del mes de octubre, tienen que compartir todas las publicaciones que hagamos. Sobre todo las transmisiones en vivo. Entonces, al final del mes haremos un sorteo para que se ganen pues el premio sorpresa, que es donado... Gracias por a nosotros. Gaby y por supuesto también por mí. Gaby. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Festival de Cine La Orquídea, que por cierto tendremos una pequeña sorpresa al terminar de explicar sobre lo que trata este festival. J, Jorge les va a dar la noticia. Bueno, la Orquídea Cuenca apunta al cine de calidad e incluyente, atractivo a los diversos sectores de la población y apto para todas las edades. Este prioriza en el género argumental, sin dejar de lado el cine documental, importante para la reflexión social. El festival exhibe filmes de todo el mundo, sin restricciones de forma, lengua o temática. Promueve y celebra la creación cinematográfica de nuevos realizadores. Amigos, recuerden que el Festival de Cine de la Orquídea está consolidado como uno de los festivales de cine más importantes del país. Pues han pasado varias películas, guiones por el festival que han tenido una consolidación muy importante. Entre ellos hablamos de la película El Abrazo de la Serpiente, que estuvo nominada al premio Oscar. Película colombiana, pues pasó por el Festival de Cine de la Orquídea. Y la selección de este año, pues, en verdad es una competencia muy fuerte, hay competencia de distintos países. Y además lo atractivo y lo chévere del Festival del Cine de la Orquídea es que el festival no se dirige tan solo a proyecciones de las pelis y de los cortos, sino también hay distintas actividades. Hay talleres de guión, hay talleres de actuación y secciones competitivas para universidades. Uno de los eventos que está causando mayor revuelo en todo el país, y obviamente por el es el taller de actuación que va a estar a cargo del actor mexicano Damián Alcázar. Muchos de ustedes recuerdan a Damián Alcázar en películas como Crónicas de Sebastián Cordero, películas como La Dictadura Perfecta, películas como La Ley de Herodes. Entonces es un actor mexicano bastante reconocido, con una trayectoria muy muy amplia, y él va a estar este mes en el Festival de Cine de La Orquídea compartiendo su experiencia en el mundo de la actuación. Bueno, vamos a conversar sobre los premios que hay, las diferentes categorías que participarán en este festival. La Orquídea, el mejor largometraje internacional, consiste en una estatuilla y un premio económico de $3,000 que serán entregados al distribuidor de la obra en Ecuador. La Orquídea, mejor dirección, consiste en una estatuilla y un premio económico de $2,000. Además, también una de las secciones que se disputan más, ¿por qué? Porque aquí están los nuevos realizadores. Hablamos de la sección oficial de competencia de Ópera Prima Latinoamericana. Como saben, Ópera Prima es el término que se refiere a la primera película o segunda película de un director. Entonces es un espacio dirigido a los directores nobles, a los directores que nos cuentan sus nuevas propuestas, a los directores que nos cuentan sus nuevas historias y, por supuesto, a los directores que buscan consolidarse en la industria del cine. Entonces los premios para la nueva Orquídea a la mejor ópera prima iberoamericana consiste en una estatuilla y un premio económico de $4,000 entregados a los productores principales de la obra. Nueva Orquídea, la mejor dirección ópera primaria iberoamericana, consiste en una estatuilla y un premio económico de $2,000 al mejor actor ópera prima, también a la mejor actriz ópera prima. Además, también una de las competencias que personalmente me parece muy interesante es de la sección oficial competitiva en marcha. ¿A qué se refiere con esto? Esta sección en el festival se refiere a las películas que ya están finalizadas, que comenzaron a editar y, por así decirlo, tienen su primer corte. Entonces, al tener su primer corte, lo que necesitan es financiamiento como para hacer la mezcla de sonido, la colorización y, por supuesto, para que la película esté mucho mejor elaborada, que tenga estándares de calidad. Entonces, esta competencia es igual muy, muy reñida por los realizadores ecuatorianos y latinoamericanos, porque es el, por así decirlo, ¿no?, es el último proceso para que tu película esté finalizada y empiece a ir a los festivales, vaya a las salas de cine. Entonces, me parece una oportunidad bastante importante para los realizadores para que finalicen sus películas, porque Gaby, hacer cine es muy costoso. Bastante, y tú sabes. Bueno, los servicios entregados por empresas auspiciantes especializadas en mezcla de sonido, valorado en $8,000, proceso de corrección de color, valorado en $9,000, un total de premio prácticamente de $17,000. Por eso y por mucho más, el Festival de Cine de la Orquídea se ha consolidado como uno de los principales de Ecuador. Pero Gaby, a mí personalmente una de las cosas que más me gusta del Festival de Cine de la Orquídea, bueno, y no, o sea, nunca he estado yo en el festival, pero este año sí voy a estar, ya les cuento después, es que las invitaciones de artistas de talla nacional e internacional. Los dos últimos años, el festival contó con la presencia de dos de las chicas de Almodóvar. Hablamos de Rosy de Palma y Verónica Forcade, que estuvieron pues como invitadas, como jurados, y en verdad tienen siempre invitados de lujo, ¿no? Este año va a estar también Alcázar, como les digo, dando su taller, y aún no han mencionado qué artistas nos acompañarán, artistas locales e internacionales, pero esperamos que también sea una chica Almodóvar este año. Ojalá que sí. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita, esta se llama Samba para Olvidar. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Y continuamos para contarles sobre los premios a la selección oficial competitiva de cortometrajes ecuatorianos. Creo que aquí ya vamos a empezar un poquito acercándonos a lo que nos contaba Jorge. Bueno, la orquídea, el mejor cortometraje ecuatoriano, consiste en una estatuilla y $2,000 americanos. Premio Manuel Calisto a la mejor interpretación en cortometraje consiste en una estatuilla y $1,000 americanos que serán entregados al actor o actriz de la película. Y premio del público al mejor largometraje ecuatoriano consiste en $3,000 entregados a los productores principales de la obra. Jorge, queremos que nos des esa sorpresita que nos tenías guardada desde el inicio del programa. Bueno, en verdad no es una sorpresa porque ya lo hicimos público el día de ayer en todas las redes sociales. Pero hay gente que no conoce. Bueno, les conversamos que entre todas las secciones que tiene el Festival de Cine de la Orquídea, como lo conversamos con Gaby, hay una categoría que se llama Rally Universitario. ¿En qué consiste esto? Consiste, bueno, primero pueden participar escuelas de cine y de comunicación de todo el país y graduados de escuelas de cine o de comunicación en los dos últimos años. Consiste en que tú debes enviar una propuesta de cortometraje que se va a grabar en un lugar turístico de la ciudad de Cuenca. El corto se tiene que hacer en 72 horas, en 3 días, con edición y todo. Vas con un equipo mínimo de producción, un equipo mínimo de 6 personas, y obviamente la historia debe tener pocos actores, y además, como escuchan, todo esto es un reto. Editar un corto en 72 horas, pues es un reto. Entonces, este festival es dirigido a estudiantes y a recién graduados como nosotros. Como entonces, tú. Pues nosotros, con Lunáticos Producciones, que es el grupo con el cual hago cine, nos animamos a participar en este concurso. Y pues elaboramos un guión que se llama Las Mil y Una Historias de Ernesto, que el día jueves nos dieron la buena noticia que estamos entre los 6 finalistas para viajar a Cuenca y grabar el cortometraje. Competimos con universidades de Quito, de Cuenca y de Guayaquil. Y pues estamos muy contentos, estamos ya listando todo para ir a Cuenca la próxima semana, más o menos, y pues a dar lo mejor de nosotros, y qué mejor volver con el premio. De cierta manera, no es la primera vez que participas en un festival de cine. ¿Qué otros festivales han pasado por Lunáticos Producciones, que es la productora a la que tú representas? Bueno, los festivales siempre han sido una plataforma para Lunáticos y para los cineastas independientes y no independientes, comerciales, para todos. Es una plataforma los festivales. Entonces hemos podido participar en festivales, en más de 25 festivales, en más de 10 países, y ahora estamos muy contentos de estar en el Festival de Cine de la Orquídea, porque personalmente ha sido un festival en el que yo siempre he querido participar. Ahora vamos con nuestra historia, que se llama Las Mil y Un Historias de Ernesto, que les voy a hacer así una pequeña sinopsis, un abreboca. Y pues mira, la historia se desarrolla en 1950, en la cual existe un cartero que se llama Ernesto, que es muy joven. Y este cartero escribe cartas falsas para leérselas a una anciana solitaria que vende pan en una plaza. ¿Por qué escribe las cartas falsas? Porque él quiere ocultarle la muerte del único hijo a la anciana solitaria. Pero un día imprevisto llegará un hombre misterioso de otra ciudad, de una ciudad muy lejana, con una carta en sus manos, y esta carta podría develar el secreto que Ernesto ha ido ocultando. ¿Y para cuándo está? Nosotros, la competencia empieza el 18, 19 y 20. Y el 21... se entrega el cortometraje y se sabe quién gana. ¿Y cuántas personas van a trabajar en ese corto? O sea, el equipo de producción más que todo. Mira, de equipo de producción vamos 6 personas y vamos con 3 actores de aquí de Quito. Y contamos con 2 actores de Cuenca. Entonces vamos a un equipo más o menos de 11 personas. ¿Y ellos cubren todos los gastos? Sí, el Festival de Cine de la Orquídea nos cubre casi en su totalidad todos los gastos. Todo excepto transporte. Qué chévere, ojalá que ganes. La verdad, todos queremos aquí que ganes. Envíen todos sus buenos libros. Te lo mereces. Bueno, vamos a continuar con un poquito de charla sobre cine. Jorge, ¿qué película has visto en este último tiempo que nos puedas recomendar? Pues mira, justo este feriado me vi una película que la había postergado hace un montón de tiempo y se llama Thelma and Lois. Que es una historia de dos mujeres muy distintas, que son muy amigas. La una de ellas es una mujer muy libre, como lo dirían hoy, muy empoderada, y la otra es una mujer que tiene su matrimonio, es ama de casa, pero ambas están cansadas de lo que están viviendo. Deciden salirse de la ciudad, armar un viaje y sentirse libres. Pero lamentablemente el viaje no les sale tan bien porque, por cuestiones que pasan, asesinan a un hombre y empiezan a convertirse en fugitivas. Y además todo lo que se desarrolla en esta persecución, en las pistas, la policía, es tan enganchante. Y sobre todo tú ves a estas mujeres, aunque las están persiguiendo a la policía, aunque pueden ir presas, aunque puedan matarlas, ellas son felices porque ellas en ese momento se sienten libres. Y otra película que me vi es Con la puerta abierta, una película española, en la cual es de la hija de una trabajadora sexual, se muere y esta niña se esconde en la casa del vecino, y estas niñas, las personas que viven en esa casa intentan esconderla porque la policía le está buscando a la niña, pues, para llevársela a servicios sociales, y se encariñan tanto con la niña que se forma parte de la familia. Pero por acá también viene esto, ¿no?, de la policía que se quiere llevar a la niña. Una película que debes verla con un pañuelo, porque lloras y lloras y lloras. Y todas estas películas que les estamos recomendando, recuerden que vamos a postearlos en las redes sociales para que sí, se animen y pues las miren. Quiero mandar 3 saludos. El primero es para Paulina Payares, para mi mamá, para mi hermana Belén Álvaro y para mi papá, que está en Cuba y nos está escuchando desde la ciudad, desde el país de Fidel Castro. Bueno, yo también envío unos saludos también a la familia que me está escuchando, a mi mamá Susana Reyes, a mi hermano Juan Vega, también a quienes están conectando, a Jorgito Vega, a Efrén Espinosa, a Berito Arias y a todas las personas que se han ido comentando, escuchando un programa más de Estación Cultura Viva. ¿Tú quieres mandar saludos? Bueno, no, saludos a todos los que nos están escuchando, que no estoy pendiente de quiénes son, pero seguro bastantes personas que tienen cariño a su programa. Y pues antes de finalizar el programa, entre cortes y entre las canciones, estamos conversando con Hugo y pues a ustedes, amigos que nos miran, amigos que nos escuchan, estamos preparando una sorpresa que muy, pero muy pronto van a conocer y de seguro pues les va a encantar. Claro que sí, no se olviden de compartir todas nuestras transmisiones en vivo, afiches de nuestros entrevistados y todo lo que pongamos en nuestra página para que entren al concurso de fin de mes, que tiene que ver con algo de comida y literatura. La mejor combinación. Y bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes, gracias Hugo por acompañarnos y por interpretarnos esas muy bonitas canciones. Jorge, qué chévere que estés participando en este festival. Conozco que tú amas bastante el cine y la verdad espero que te vaya de lo mejor. Les acompañó Gaby Álvaro y Jorge Vega Reyes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Estación Cultura Viva y estar al tanto de todas las actividades, concursos, invitados y más sorpresas que les preparamos acá. Recuerden que Estación Cultura Viva es un viaje lleno de cine, música, literatura y muchísimo más. ¡Hasta la próxima! Queridos radiopasajeros, este tren ha llegado a su destino. ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura, aquí en Estación Cultura Viva. ¡Hasta pronto!